todos de esa manera, y yo digo y pido a las autoridades nacionales que sí o sí, gracias a Dios, que ya promueve ya la ley contra la discriminación, pero esta otra ley nos falta y tenemos que hacerlo. Por eso yo pido a la directora ejecutiva de Alcobol y a la doctora, que es la vice ¿no? De María Mendoza. Entonces a ellos que están representando a la nacional, entonces nos apoyen en eso, porque en la departamental no voy a tener siempre el apoyo. Sabemos muy bien que está la de la Defensoría del Pueblo, la licenciada Juan Maturano, cual sabe todo lo que ha pasado en el municipio de Tarrita y no ha tenido ninguna respuesta. Entonces, con eso quiero decir, como representamos a la nacional, entonces, hay bastantes casos en el departamento de Chuquisaca también que mujeres como yo, que han asumido ser concejalas, sí o sí les están bajando. Entonces, van a conseguir al último que sí, con hombres es fácil coordinar entre hombres, no decir esto vamos a hacer o aquello vamos a hacer. Inclusive a mí dentro del consejo me dejaban solita, se llamaban por celular y iban a la oficina del alcalde y coordinaban ahí mejor entre ellos, ¿no? Entonces yo siempre he sido una piedra en el camino, puedo decirlo así, porque no he dejado hacer malversación de fondos, no he dejado firmar resoluciones ilegales. Entonces, pero porque la mayoría han aprobado, han hecho lo que han querido, y tal cual es un motivo que me han sacado. Entonces, eso quiero poner en presente, que quiero tener, queremos tener a las mujeres el apoyo. Sabemos que como mujeres están representando a la nacional, a la departamental, y que ellas nos apoyen. Y hacer fuerte, ¿no? Nosotros como mujeres, hacer prevalecer lo que somos. Porque no somos nada malo asumir como concejalas, como alcaldesas, como cualquier funcionario de alguna institución, ¿no? Pero esto está pasando en los municipios y cada vez, o sea, yo agradezco a la directora de Alcobol, a la doctora Jacqueline, que siempre he tenido la prioridad a ellas, voy a seguir este proceso hasta llegar a donde voy, ¿no? Entonces, si de la gente también me han interesado, entonces, tal vez de alguna forma como que voy a seguir como abogada, entonces voy a lograr lo que es, o sea, que yo retorne al gobierno municipal de Tarrita. Este municipio se ha clasificado en las anteriores gestiones como gobierno municipal más corrupto del departamento de Chuquisaca. Yo entré con esa visión de cambiar ese municipio porque hay bastante pobreza, bastante, o sea, desnutrición, todo aquello, ¿no? Entonces yo pensé que como entrando nuevos, entonces, pero no me di cuenta que estos funcionarios actuales eran exfuncionarios del gobierno municipal de Tarrita, entonces sabían ya ellos el manejo de aquellos municipios, ¿no? Entonces, por eso agradezco a cada uno de ustedes que están representando y que nos están oyendo como mujeres. Entonces, sabemos, tal vez somos débiles todavía nosotros como mujeres en los gobiernos municipales y fácilmente nos hacen cualquier cosa. Entonces, por eso, no soy yo la que estoy sufriendo esto, van a seguir habiendo casos, por eso yo estoy fuerte en esto, porque si yo voy a dejar pasar esto, ¿y qué más van a querer los otros? No van a seguir habiendo casos y más casos, pero si hacemos algo, entonces con estas querellas, decir por qué esa discriminación, por qué ese racismo, por qué esa discriminación, todo aquello, entonces yo creo un día vamos a ser valoradas a las mujeres, porque las mujeres no somos corruptas, no somos fácil de convencernos, por veces hay mujeres que fácil se pueden hacer convencer y por eso las mujeres están callando en los municipios, por tener miedo, entonces, pero uno no tiene que tener miedo, aunque lleguemos hasta las últimas consecuencias, si lo hacemos con la verdad, Dios y la Virgen y las leyes nos van a proteger, entonces esa fe tengo, esa esperanza tengo, yo creo una vez vuelta de vacación, las autoridades en el departamento de Chuquisaca, que hacía sí o sí, al día siguiente se va a presentar la querella y el otro lo que es el amparo. Entonces, yo creo voy a volver al municipio con más fuerza, ¿no? Entonces, sabemos que estos que nos han hecho una maldad, sí o sí tienen que pagar por lo que están haciendo. Entonces, si no hacemos eso, ¿qué más se quieren los hombres? Van a decir, ahí está, a las mujeres, así nomás hay que manejarlos y así hay que sacarlos, no dicen nada.